Poesía de Baltasar del Alcázar, leída por Francisco Benavente. Hay en el cielo segundo la estrella Hermes famosa, y refiérese una cosa la más donosa del mundo. No saben quién la refiere, mas yo sabré de él lo cierto, y si sé quién es y no es muerto, si lo hallo y él quisiere.